Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Nadie estamos exentos de sufrir algún día una torcedura, un golpe o incluso una fractura de hueso. Para la pronta mejoría de la zona dañada, es importante reaccionar rápido y en el momento. Y por lo general la mayoría ignoramos si aplicar frío o calor a la lesión. Así que permíteme compartir contigo cuándo es adecuado utilizar una o la otra. Si nos vamos a la historia, resulta que el frío y el calor se han aplicado sobre el cuerpo humano casi de forma instintiva, para calmar el dolor o acelerar un proceso curativo. La kinesiología maneja el frío, es decir, la crioterapia, o el calor, la termoterapia, como parte de sus principales elementos. Hablemos primero del frío. La crioterapia consiste en dar un masaje local por medio del hielo o algún otro agente que conserve la temperatura fría. Por lo general se aplica a lo largo de la masa muscular en fricción de manera lenta. El efecto de la temperatura fría genera una especie de analgesia que disminuye el dolor por el bloqueo de impulsos nerviosos. También aminora la inflamación e hinchazón, ya que ayuda a que el líquido intersticial, es decir, el que se forma entre el espacio de cada una de nuestras células, se absorba. Esto reduce el moretón que se genera por la acumulación de sangre causada por la hemorragia. El frío en la lesión genera una vasoconstricción, es decir, contribuye a que las arterias de la zona lesionada se contraigan. ¿Cómo debe aplicarse? Lo más recomendable es iniciar con una ligera presión y aumentarla conforme pasa el tiempo. Se sugiere realizar movimientos suaves sobre la zona afectada por unos 5 o 10 minutos como máximo. Se puede aplicar el hielo de manera directa sobre la piel o mediante un paño. Si se aplica directamente, es importante vigilarla, ya que el frío puede causar quemaduras. Se aplica frío por lo general en una caída, en un golpe, en un dolor muscular o justo después de algún entrenamiento deportivo. Ahora hablemos del calor. El calor se aplica en lesiones musculares o articulares en las que no hay edema, es decir, que no existe inflamación en la zona. Algunos medios para aplicar calor son lámparas infrarrojas, sobre todo utilizadas en la kinesiología y de extracción casera, una botella de agua caliente, una almohada eléctrica o una bolsa de semillas previamente calentadas. El calor genera un incremento en el metabolismo, un descenso en la presión sanguínea, pero sobre todo, una sensación de bienestar en el músculo contracturado o tenso. A corto plazo y de efecto inmediato, en este tipo de lesiones es conveniente aplicar frío, aunque en mediano plazo es mejor el calor, ya que este tiene un efecto sedante, o como sugieren algunos expertos en el tema, alternar el frío y el calor para una pronta recuperación. Así que, como vimos, si aplica frío en cualquier lesión que presente inflamación o hinchazón, y si la lesión es muscular, ya sea por estiramiento, ejercicio o esfuerzo, lo indicado es el calor. Y bueno, como siempre, es importante no automedicarnos y consultar a un médico especialista que nos oriente. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.